Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta del tiempo. 15 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 19. Tenemos una ligera llovizna al iniciar el día. Y la verdad es que se presenta la jornada así, con cielo nublado. Nos siguen acompañando esta semana las temperaturas bajas. Estamos en plena primavera. Es la edición del 29 de abril. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Empezamos la semana con un euro que se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene en comparación con el pasado viernes. Y pasamos inmediatamente también a conocer la cotización del petróleo en el mercado internacional, $88.74. El IBEX 35 cerró la jornada en 11.154 puntos. Digamos que empieza bien la semana. Inmediatamente, un titular para destacar en el contexto de la economía. Air Europa ha dicho que nunca se trató con Begoña Gómez, que recordemos es la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy es noticia. Nunca se trató la financiación de la CEPI para la COVID. Y hay más noticias para destacar en el día de hoy. El número de trabajadores temporales baja de los 3 millones por primera vez en 30 años. Vamos entonces ya con lo que es noticia. Este lunes, España empieza la jornada pendiente del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien hoy anunciará su decisión final sobre su continuidad al frente del gobierno después de que decidiese apartarse durante 5 días a reflexionar. Un parón inédito para un gobernante desde que se restauró la democracia en España. Por cierto, muchas manifestaciones de apoyo durante el fin de semana. Unidos, jamás se ha vendido. Son las manifestaciones que hemos encontrado entonces en las principales ciudades españolas. Miles de personas se han manifestado frente al Congreso en defensa de lo que han calificado democracia en víspera, repito, del anuncio del presidente Pedro Sánchez. En el ámbito internacional, destacamos concretamente en lo que corresponde al capítulo de la guerra de Gaza. El grupo palestino islamista Hamas advirtió este domingo a Reino Unido que si despliega militares en la franja de Gaza, tras informaciones de que podrían ayudar en el reparto de ayuda humanitaria, serán objetivos legítimos de su brazo armado. Continuando con este repaso de la actualidad en el contexto internacional, en lo que corresponde a América Latina, Ecuador afirma que Colombia realizó una desconexión eléctrica entre sistemas de ambos países. A pesar de la situación, no se esperan apagones este domingo en Ecuador debido a que ha empezado a llover en las zonas en donde están sus embalses. Más adelante más sobre esta noticia. Pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Si bien la liga está decidida, hoy tenemos un partido para cerrar la fecha número 33 entre el Valencia y el Barcelona. La expectativa está, digo que todo está decidido porque el Real Madrid no afloja, volvió a ganar en esta ocasión a la Real Sociedad, sí, y se mantiene una diferencia muy importante en punta. Es virtual campeón. Ahora solo piensa en la Champions. Este martes precisamente juega ante el Bayern Múnich. Plato fuerte en el fútbol internacional. Adolfo Jiménez del Río precisamente ya nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Más adelante también estará Carlo Angulo y todo el equipo del Café Mañanero. Carlo Angulo que nos estará dando cuenta de lo que se conmemora y se celebra un día como hoy. Y a esta hora entonces, Adolfo Jiménez del Río hace un repaso de la actualidad deportiva. En resumen, porque lo estaremos ampliando precisamente más adelante en nuestro segmento Latino Deportes. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias por escucharnos día a día. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Efectivamente, está listo Adolfo Jiménez del Río con el resumen de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche vimos cómo se cerraba la jornada dominical de la fecha 33, a falta de un señor partidazo que esperamos ver esta noche entre el Fútbol Club Barcelona y el Valencia Club de Fútbol, ambos con intereses muy determinados de pelear puestos europeos, y quizá el Fútbol Club Barcelona más comprometido con su afición, ya que se encuentra en la tercera posición por debajo del Girona. Continuamos con la Premier League, porque si estuvo intensa la Liga Española, la Premier League no se ha quedado atrás. Y es que prácticamente dos equipos se están peleando el título, el Arsenal y el Manchester City, ya que desafortunadamente el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz está alejándose demasiado el Liverpool de pelear esta opción. Continuamos con el ciclismo, porque en el Tour de Romandía hemos visto en la etapa reina cómo se peleaban los grandes esta victoria. Y ahí estuvo presente una de las revelaciones del ciclismo español, Carlos Rodríguez, que se ha llevado el título de esta competición. Eso sí, una excelente colaboración que demostró con mucha fortaleza el ciclista colombiano Egan Bernal, y que con ese físico demostrado parece ser que se va a pelear títulos de las próximas competiciones. Richard Carapaz, el mejor latinoamericano, el ecuatoriano, que demuestra que también está en gran forma. Continuamos con la Vuelta Femenina de Ciclismo, que arranca aquí en Valencia y que arrancó en el día de ayer y que continúa hoy con una etapa entre Buñol y Moncofa. Y la Mutua Madrid Open, ese Master 1000 tan esperado, y en donde hemos visto en acción ayer a Carlos Alcaraz, que ya ha pasado a la siguiente ronda, y hoy volverá a jugar Rafa Nadal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero es inmigración. Efectivamente, el Café Mañanero, con la actualidad en materia de inmigración, el flujo migratorio se mantiene. Un total de 220 migrantes llegaron a Canarias. En cuatro embarcaciones, entre los ocupantes se encontraba un bebé de pocos meses y al menos una persona que ha necesitado ser trasladada a un centro hospitalario. Fuera de nuestras fronteras, Irlanda prepara una ley para devolver en caliente a los migrantes procedentes de Reino Unido. El plan británico de enviarlos a Ruanda ha ocasionado un aumento de su llegada al país a través de su frontera con Irlanda del Norte. Los inmigrantes sufren la ira de las autoridades rusas tras el atentado terrorista en el Krokus City Hall de Moscú. Los tribunales de la capital rusa han expulsado sin vuelta atrás a más de un millón de migrantes, especialmente de Tayikistán, de donde procedían los presuntos autores del tiroteo. Escuchamos ahora a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana, nos encontramos con que es el Día Internacional de la Danza, de igual forma que en este lunes 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Inmunología. Entre otras de las celebraciones y las efemérides que celebramos un día como hoy, tenemos que el 29 de abril a su vez es conocido por ser el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre las distintas generaciones, de igual forma que entre los aniversarios del día, la reconocida actriz estadounidense Michelle Pfeiffer está de cumpleaños el día de hoy celebrando 66 años de edad, siendo esto parte de los más recientes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero es entretenimiento. Efectivamente, y aquí está nuestro saludo musical. Es con el grupo Niche, que nos presenta una nueva versión de Cali Pachanguero. 40 años, Cali Pachanguero. Y lo hace justo en el momento en que inician una gira de conciertos a nivel internacional. Le va a llevar a los escenarios más importantes del mundo. Enhorabuena al grupo Niche con Cali Pachanguero. Cali, pa' changuero. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pa' changuero. Cali, luz de un nuevo. ausencia. Sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando enfrente de mí tus montañas doy. Que todo, que todo, que todo, que todo, que hoy el Café Mañanero escuchando al Grupo Niche. Escuchando su obra maestra Cali Pachanguero. Uno de los grandes éxitos en que ha logrado cosechar a lo largo de más de 40 años de trayectoria. Sí, es un himno. Dicen que el segundo himno de la ciudad de Cali. A nivel internacional, podríamos decir que es el himno de Cali. En realidad es del Grupo Niche. Cumplió recientemente 40 años de su lanzamiento y para conmemorar esta ocasión especial se grabó una nueva versión que capturó la esencia y el espíritu vibrante de la ciudad de Cali. En el videoclip musical de esta nueva versión se puede ver a mujeres vestidas con trajes de mil colores moviendo sus pies al ritmo de la contagiosa melodía. Felicitamos al Grupo Niche por estos 40 años de Cali Pachanguero. A propósito, inician la gira internacional Cali Pachanguero que les va a traer, por cierto, a España y también a otros escenarios importantes. Esta gira arranca en la ciudad de Valledupar esta semana en el marco del Festival Vallenato. Felicidades al Grupo Niche por todo lo que ha venido logrando. La verdad es que está viviendo un momento excepcional. Recordemos, acaba de lograr Latin Grammy, Grammy Anglo en el apartado tropical y ha seguido triunfando. Repitió, por cierto, en los Latin Grammy, ganó justo en los Grammy, Latin Grammy más recientes que se celebraron justamente aquí en España, en la ciudad de Sevilla. Y sigue por todo lo alto la agrupación que fundó el maestro Jairo Varela, ahora bajo la batuta de su hija, sigue triunfando, llevando la salsa por el mundo entero y en particular el nombre de Cali y de Colombia. Felicidades, repito, al grupo Niche. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. España ha comenzado la semana en vilo, pendiente de la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de si continúa o no. Sorprende que una denuncia de una asociación que se dedica a esto, desde mucho antes de que Pedro Sánchez tomara el poder, lleve a semejante situación política a España, por cuenta de la reflexión que está adelantando Pedro Sánchez. Sorprende, por eso nos preguntamos si este es el verdadero motivo, si las denuncias contra su esposa Begoña Gómez es el verdadero motivo de esta meditación que ya completa 5 días este lunes por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué hay detrás de todo esto? Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico para dar cuenta de lo que ocurre en la política latinoamericana. Llegamos a Colombia. Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro asistía a un acto donde se conmemoraba un aniversario de la muerte, un aniversario más, quiero decir, de la muerte de Luis Carlos Pizarro León Gómez, un jefe del grupo guerrillero M-19. Y esto era lo que decía el presidente Gustavo Petro a propósito. Hoy de fiesta. Muchas gracias. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, que estuvo aquí en Zipaquirá. Y entonces es el jovencito también que salió a cambiar el mundo, después guerrero andante conmigo, después paladín de la paz asesinado. Esa generación derogó la Constitución de 1886, no pudieron otros. Proclamó la Constitución de 1991. Es el presidente Gustavo Petro, que cada vez que pueda se muestra orgulloso de su pasado guerrillero. Y es triste que sí, utilice el poder, utilice la presidencia, los actos de la presidencia para elogiar a lo que fue la lucha armada, la guerra. El M-19 fue un grupo criminal como las FARC, como el ELN y como muchos más que desafortunadamente han desangrado a Colombia. Está bien que se recuerde la memoria de alguien, de un amigo. Lo malo, Gustavo Petro, es que no sirve, no ayuda a la reconciliación cuando se menciona a Luis Carlos, a León Gómez. Sí, Luis Carlos Pizarro León Gómez. Y no se acuerda de sus víctimas. Fueron muchas las personas que murieron asesinadas por el M-19 bajo la comandancia de Pizarro y también de Gustavo Petro. Muchos los secuestrados, mucho el sufrimiento. Nadie se acuerda de los huérfanos, de las viudas, de todo el dolor que causó el M-19 al país. Eso es un abuso de poder. Y por otra parte, si se vive en todo momento exaltando lo que fue un grupo guerrillero, no le podrá decir a nadie en el país que no cree un grupo, que no pueda crear un grupo igual o con los mismos fines o simplemente un grupo delincuencial, porque ahí están los homenajes del presidente. No ayuda, repito, a la reconciliación el talante que viene mostrando Gustavo Petro con homenajes a los guerrilleros de su grupo criminal M-19 y olvido a las víctimas, que fueron muchas, numerosas y por distintos motivos. Sí, las encontramos por doquier. Para ellos, olvido total por parte del presidente de los colombianos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Dominicana y dominicano, el domingo 19 de mayo tienes una cita con tu país. Ejerce tu derecho a elegir marcando la casilla 1 en la boleta electoral Luis Abinader para continuar con el desarrollo de la República Dominicana. Recuerda, este domingo 19 de mayo, elecciones dominicanas. En Valencia, calle Albacete número 5, zona Plaza España. 4 años más y el cambio continuará. Luis Abinader, presidente. Comando de campaña PRM, seccional Valencia. Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, papas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Guina. Corona Wifi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi.

Estamos escuchando a Antonia Jones. Antonia Jones, quédense con ese nombre. Tiene un repertorio bastante amplio. ¿Y quién es Antonia Jones? Ya la escuchamos. Tormenta, también Culpa Mía, Casi Algo, es otra de las canciones. Qué rabia me da, que me va a durar el dolor más que el tiempo contigo. Quiero reclamarte porque alguien más, pero... Nos quedamos con esta voz, Antonia Jones. Con solo 22 años, esta cantante colombiana se convirtió en la primera intérprete del recién creado sello de Juanes, orientado a la promoción de artistas emergentes, que acaba de lanzar. Acaba de lanzar, sí, ya su primer disco, en el que muestra verdad y vulnerabilidad, según afirma en una entrevista a la agencia Efe. La canción con la que Juanes dijo "Acá hay algo" fue Dejarlos entrar. Sí, ese es el título de la canción. El tema que un año después se convirtió en la primera canción del disco homónimo de la cantautora, Antonia Jones. Ahora entiendo por qué. Es el futuro de la música, que ya le podemos decir presente. La música latina que no se detiene. El continente americano es una fuente inagotable de talento. Aquí hay música para rato, y en este caso Juanes apadrina a Antonia Jones. Que un recuerdo al día me baste. Primero voy a cortar todas nuestras fotos juntos a la mitad. Quemar las flores que me regalaste. Nunca más saludar a tus amigos. Olvidar los planes que hicimos. Quiero borrar los mensajes donde prometiste quedarte. Tanto que podría ser para sacar. Lunes con novedades en el Café Mañanero a nombre de Iqualu. Cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos. Iqualu es inclusión financiera. Iqualu, descarga la app en tu móvil y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Además de abrir la cuenta bancaria, también puedes hacer envíos de dinero, transferencias en general y muchos servicios. Iqualu, toda la información en iqualu.com. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la manifestación de miles de personas en el día de ayer en Madrid, que claman por amor a la democracia y que se han dirigido hacia el Congreso de los Diputados para denunciar que los chantajes y bulos no pueden contra la democracia y contra el pueblo. Y es que esta asistencia a manifestantes ha salido a la calle un día antes de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncie hoy lunes su decisión de si merece la pena seguir ejerciendo el cargo después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias de investigación contra su esposa Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción, tras una denuncia de manos limpias y que continúa ahora con Hazte Oír, otro grupo ONG que tiene, según ellos, pruebas contundentes para seguir adelante con este caso. Y es que en voz del pueblo, que jamás será vencido, y democracia popular, han sido los cánticos entonados por los manifestantes, que también portaban carteles de "No te rindas o sí sigue", y liderados todo por una ministra, la ministra de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no está haciendo el presidente Pedro Sánchez lo mismo, o quizá imitando a Gustavo Petro de Colombia, enfrentando en este caso a los españoles para tratar de él mantener una posición como presidente y líder del gobierno español? Y también nos preguntamos, en estos casos de tanta convulsión y tanta corrupción, ¿podríamos decir que esto podría ser un sofisma distraído? distracción para que no se investigue su esposa Begoña Gómez y quizá otros líderes socialistas que estarían involucrados también en tramas como el del caso Coldo. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente a dar cuenta de la prensa, el café mañanero, con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la finca roja Patacón Tostado. Avanzamos pues efectivamente en el café mañanero. Antes tenemos un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Noticias. Noticias. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración este lunes. Se mantiene el flujo migratorio. Cuatro embarcaciones con un total de 220 inmigrantes a bordo han llegado este domingo a las costas de Canarias, dos a la Isla del Hierro y otras dos a Gran Canaria. Es lo que han informado servicios de emergencia. Por otra parte, Irlanda prepara una ley para devolver en caliente a los migrantes procedentes de Reino Unido. El plan británico de enviarlos a Ruanda ha ocasionado un aumento de su llegada al país a través de su frontera con Irlanda del Norte. El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha ordenado al Ministerio de Justicia que inicie los preparativos de una ley de emergencia que permita la devolución en caliente de migrantes procedentes de Reino Unido ante la inminente puesta en marcha del plan del primer ministro británico de enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Hacemos un repaso a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en primera página: incertidumbre total ante la decisión de Sánchez. Les recordamos que damos cuenta de los titulares de las ediciones impresas de los periódicos. La forma de abordar la actualidad en el Café Mañanero, la fotografía de portada, es precisamente para las concentraciones en varias ciudades de España, solicitándole al presidente Pedro Sánchez que se quede. Lógicamente, aquí estamos hablando de simpatizantes del Partido Socialista, el partido del presidente del gobierno. El Mundo, por su parte, destaca en primera página: estupor en el PSOE. ¿Cómo es posible que nadie lo viera venir? Pedro Sánchez es sin duda alguna el hombre que hoy acapara las portadas de los periódicos. El PSOE espera el veredicto de Sánchez sumido en la desazón. Trae una entrevista a Salvador Illa. La de Sánchez no es una decisión en clave electoral, es personal, dice el candidato del Partido Socialista Catalán en las autonómicas de esa comunidad, Cataluña. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina: Milei defiende su gestión y elige a Cristina como rival. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio trae en portada: intensa búsqueda de asesinos de los tres carabineros en medio de el luto en Cañate. fotografía de portada para el velatorio de los tres carabineros que fueron asesinados. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de lo que es la prensa de Colombia, el diario El Tiempo. Debo decir que en este caso disponemos de la edición digital, nos ha llegado la edición impresa. El 72% del presupuesto público de las pensiones se va a los regímenes especiales. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Los retos de orden público que deja escalada violenta en el suroccidente de Colombia. Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador. La prensa de Ecuador, el diario El Expreso, destaca hoy: con luces, obras y juegos, se recuperarán los 576 parques de la capital, Quito. Capturan en Colombia al supuesto responsable del femicidio de una profesora en Ecuador. Ecuador conecta sistema de energía con Colombia. Reconecta en este caso. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, en este caso el diario El Nacional de Venezuela. Detuvieron al coordinador de comando de campaña de María Corina Machado en Santa Rosalía, estado portuguesa. Primero Justicia denunció la detención de una de sus dirigentes. Sentenciaron con hasta 15 años a 13 cubanos que protestaron contra el gobierno. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con Colombia. Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela. Recordemos, durante el gobierno de Gustavo Petro, sobre unos audios con Aida Merlano, una excongresista, que recordemos fue capturada en Colombia, estaba pagando condena cuando se escapó y se refugió en Venezuela. Ahora han revelado unos audios, concretamente lo ha hecho la revista Semana, que comprometen al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y también se descubre una extraña relación con el presidente Nicolás Maduro. El tema hoy es noticia no solamente en Venezuela, sino también en Colombia. Y seguimos repasando los titulares. Llegamos hasta la República Dominicana, donde el diario Libre destaca hoy que República Dominicana se ofrece colaborar en béisbol y softball a una Arabia Saudí que irrumpe en el deporte. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Gracias por acompañarnos. A continuación damos cuenta también de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Es un apartado que nos comparte Carlo Angulo. Parte de lo más comentado en las redes sociales, tenemos el nombre de Marc Anthony por el estreno este 26 de abril, el pasado 26 de abril, de su más reciente álbum titulado Muévanse, para que estuviese como parte del inicio de su nueva gira mundial. Entre otros los nombres importantes tenemos el de Isco Alarcón por su participación con el Betis, al igual que el hashtag CristinaMB7, forma parte de lo más comentado, junto con el hashtag Conexión Honduras número 8, nombres como el de Lleida, Luca, al igual que el de Unicaja, forman parte de lo más comentado junto con el nombre del presidente Pedro Sánchez. Y por supuesto, el día de hoy, lunes 29 de abril, sigue formando parte de lo más comentado junto con el hashtag Tiempo de Playoff. El nombre de Sánchez y Martínez siguen formando parte de lo más comentado junto con el hashtag de Cuarto Milenio. Y nombres como el de Begoña Gómez cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo más comentadas y que forman parte de las últimas noticias en las redes sociales. Aquí está precisamente Marc Anthony, que recordemos va a estar visitando a España este verano en el marco de una gira de conciertos. Dice. Ahí lo tenemos. Esto se baila la noche entera. Muévense. Si tú quieres gozar. Así comenzamos la semana con algo de música para movernos. Es un impulso. Hay veces cuesta los lunes, pero la verdad es que aquí tenemos el aliciente para arrancar la semana con toda la energía del caso. Y más escuchando a una figura como Marc Anthony, que repito, nos estará visitando este verano en España. Es lo nuevo que tiene Marc Anthony en el mercado. Pero hay más canciones para compartir en este álbum. Voy acostumbrándome y yo no sé por qué, algo que pueda ser extraño tu alma. Esta canción se titula En la distancia. Voy acostumbrándome y yo no sé por qué, algo que pueda ser extraño tu alma. Ahí he visto el atardecer pegándome en la piel sin poderte tener y yo pierdo la calma. Voy a retomar la fe si es lo que debo hacer, por ti todo lo haré porque tú me haces falta. Fácil de lejos querer, no es fácil sostener la vida y la balanza. Y espérame que ahí voy, voy a rescatar tu calma y ya no habrá dolor, ya no habrá dolor, habrá solo esperanza. En mí no cambió nada. Fui con ganas desperté. Anoche yo soñé que te podía tener y que tenías alas. Ay, quise atarme a tus pies como sabes querer. Yo no sabía qué hacer, corría y caminaba. Caminaba. Voy a retomar mi fe, es lo que debo hacer. Por ti todo lo haré porque tú me haces falta. No es fácil sostener la vida y la balanza. Y espérame que ahí voy, a rescatar tu calma. Y ya no habrá dolor, ya no habrá dolor. Habrá solo esperanza. Buena música, avanzamos en este café mañanero de este lunes. Espérame que voy. Esa es la salsa de Marc Anthony. Es lo más reciente que tiene en el mercado. El Flaco de Oro estará visitando España este verano. Y aquí estaremos listos para compartir con él, para disfrutar de su salsa. Es un artista fuera de serie. Es lo más significativo de la salsa a nivel internacional. Marc Anthony. Poseedor de una voz con la que puede hacer lo que quiera. Cantar salsa, balada, pop. Todo lo que cante lo hace bien. Es un talento en estado puro. Y qué bueno que precisamente esté al servicio de nuestra música latina. Así llegamos a las 9 de la mañana en el Café Mañanero. Deseándoles un feliz día, un feliz comienzo de semana para todos. Decirles que estamos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ya pueden descargar la aplicación. Es gratis, fácil, es sencillo. Entren a la web iqualo.com y van a disfrutar de un mundo de servicios. Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Hay muchas ventajas. Las cosas están cambiando para los inmigrantes. Y qué bueno que ya tengamos un banco especializado en inmigración. Por eso les invitamos a descargar la app iqualo.com. Es un gran proyecto de emprendimiento, por cierto. Este martes tendremos a Harold Correa, director CEO de este banco, aquí en el Café Mañanero, hablándonos acerca de este proyecto que está arrancando por estos días.